Bueno, columnista de Nuevas Tecnologías tiene que adivinar algunos temas para poder hacer su columna. Esto es una costumbre para nosotros, así que poner el primer tema a ver si lo adivina Sebastián Gurbich. Dustin, the wind de Kansas. ¡Recto! Pasamos al segundo tema para que pueda hacer su columna. Tiene que adivinar más del 50%, o sea, dos temas. Sunshine Reggae de Laidback. ¡Recto! Sí, me están haciendo un ping-pong. Y vaya, podés hacer tu columna, ¿eh? Esta ya es como un... Esto es fácil. ¿Esto es Led Zeppelin? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a la siguiente. No, ya está, no te hace canchero, Urcha, ahora no te hace canchero. Hoy que no está corriendo quiero el 100%, dale. Claro. Una más, dale. También es fácil, ¿eh? Sí, Lemon Tree se llama el tema. Artista y completás el 100% de tu cuestionario columnístico. Y la voz es muy parecida a Sting, ¿vieron? Sí, es parecida. Es un temón, se llama Fool's Garden la banda. ¡Recto! ¿De qué vamos a hablar hoy, Sebastián, entonces? Ya está, dije las cuatro. No, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y de todo un poco. A ver. Tenemos algo de Microsoft, algo de... el iPhone display de aplicaciones del iPhone. Sí. Tenemos algo de... ¿De qué? Empecemos por el monopolio Bill Gates. Y algo de PayPal y algo de Chrome de Google. O sea, tenemos un poquito de todo. Ah, buenísimo. Bueno, Microsoft. Microchot. Maldito Bill Gates. Terminó el desarrollo del Office 2010. O sea, ya está en etapa lista para manufacturar. La semana que viene ya se va a poder descargar del sitio oficial. Todos sabemos que va a haber dos versiones. Inclusive lo hemos hablado con usted, García. Uh-huh. Va a haber una versión en la nube. Esperemos que no sea una nube con granizo como la que nosotros en la ciudad del otro día. Y va a haber una versión paga para comprar con formato DVD. ¿Está bien? Está caro el tema del software por internet. El otro día dije, bueno, a ver, me voy a comprar un antivirus y después me arrepentí. ¿Habiendo antivirus gratuitos para qué pagarlo? No, ya sé, pero digo, ya estoy cansado de hacer eso de craqueo. No, cada 20 me refiero días. A antivirus gratuitos en serio, sin craqueo ni nada ilegal. ¿Ah, sí? Hay opciones de antivirus gratuitos, si quieres la semana que viene. Dale, me encantó con el tema. Me encantó. No solo antivirus, sino anti-spyware, uh-huh. anti todo. Buenísimo. Porque te castigan el Norton $49.90. Sí. Hay suites que son mejores que el Norton, que son más livianas, que le quitan menor rendimiento, que optimizan mejor la computadora. El Norton es una vaca lechera que consume a lo loco. Está bien, se comprende. Un Aftero 2.0, ¿no? Exactamente, okay. Es un Cianditela de la década de 60. Bueno, esa era la primera de Microsoft, como usted dice. Uh-huh. La segunda es que se mandaron un gafe. Incluyeron al buscador Bing. Se envió este buscador renovado que han hecho hace poco. Sí, yo lo tengo obligatorio en mi celular, por ejemplo. Bueno, lo metieron de prepo en el Apple Store y se dieron cuenta que hay dos versiones, la americana y la europea. Sí. La europea tenía muchas menos funcionalidades que la americana y después del blooper, 24 horas después, le dieron en olivo al buscador. Estas cositas que pasan hasta en las empresas más grosas. Sí. ¿Vio? Pero qué loco eso, ¿no? Porque en realidad hay que mandarse un moco importante. Sí. para llegar a ese nivel. Permítame decirlo, yo no sé cuántas QA o Quality Assurance, cuántos niveles de control de calidad hay hasta que se lanza un producto. Pero si alguien apretó el botón upload o subir, debe haber pasado por muchas manos antes. Sí, aparte del Mac Store, ¿viste? Claro, sí, no estamos hablando sí. De subirlo a una paginita, claro. ¿No es cierto?, con dominio.tk. Yo te decía, me impresiona, pues no soy el único caso, ya lo he consultado, de cómo los teléfonos que vienen con el Windows Mobile sí. Utilizan Bing de plataforma para buscar. Y tiene más que lógica. Y es una cagada. Bueno, hay buscadores mejores, de hecho... Si me permitís, tengo sí. una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo 25 buscadores distintos. Vos sabés que hay muchos que sostienen que el buscador de Google, sí. Mejor mejor dicho, el Google solamente busca entre el 1 y el 2% de lo que es realmente el Internet. Y hay buscadores que se especializan en hacer búsquedas en el underground, profundas. Okay. Sobre todo, hay muchos buscadores personalizados, hay buscadores que se dedican, por ejemplo, exclusivamente a buscar papers de nivel médico, de nivel universitario, que no, cosas que no encontrás en Google. Hay otros que se dedican nada más que a encontrar cosas de hacking y freaking y cosas similares. También podemos hablar de la semana que viene de este tema. Sí, porque sí, es muy interesante, la vida no termina en Google. ¿Y qué fue de la vida del Altavista? El Altavista, todos estos fueron comprados y absorbidos por los grandes colosos. Sí. Yo creo que hoy por hoy Altavista se debe nutrir de los mismos motores de búsqueda que Google, que de Yahoo, que son los dos colosos. Mira, yo me acuerdo cuando arranqué con la internet en el 98 que usaba Yahoo. Altavista, por lejos era el mejor. Sí, Altavista usaba el buscador y después usaba el Yahoo, el chat, ¿viste? Sí, y aparte estaba Lycos, estaba Excite, después apareció Ask Jeeves, que era un mayordomo, un dibujito de un mayordomo, estaba Dogpile, y había empezaron a aparecer los metabuscadores, que en la misma pantalla aparecían cuatro buscadores, usted introducía el término que quería encontrar y le aparecían cuatro buscadores simultáneamente, ese tipo de cosas. Y el voy a tener suerte de Google, a mí me gustaría saber la cantidad de usuarios que tocan ese botón. Nadie. Es loquísimo. No, aparte pueden encontrarse respuestas absurdas, bizarras. No, está mal empleado. Me parece ahí que el algoritmo está fallando. Sí. O que por ahí lo hacen con alguna intención oculta. Con porpos, mira. Exactamente. Bueno, ¿qué más? iPhone. Siguiendo con Apple, hay una aplicación que se llama iFranco. Y Franco, que es una compilación de los discursos del dictador español. Ah, miren, que hablaba mal. Vos sabés que los españoles, después de muchos años, empezaron a reír. Pues esas personas que no sabía conjugar los verbos. Entre otras cosas. Me iba a irme, por ejemplo, decía Franco. Bueno, sí le fue. Exacto, sí. Bueno, igual estuvo sus añitos. Unos cuantos añitos, lamentablemente. Sí. Por 99 centavos de euro. Sí. Que lo pueden bajar en el App Store. Mira. Nefasto, pero bueno, está y es una de las noticias. Qué buena la aplicación del iPhone que descubrí el otro día, el iPod en este caso, de que los amarrías y cambia de tema. Ah, es el famoso Shake. No la conocí, es muy buena. Esa aplicación también figura en la línea de teléfonos de Sony Ericsson y de Nokia. Sí. Ah, mira. Nueva generación. Mira qué bueno. De hecho, no sé si habrás visto las publicidades que decían Shake It, que había carteles por todos lados. Ah, ahora me acuerdo, sí. Bueno, hacían justamente mención a esto, sacudías un cachito, el famoso sasa sacúdeme nena, twist and shout, y cambiabas de tema. Y discúlpame que tengo una pregunta, quizás no sabes la respuesta, te comprometo. ¿Cuál es el dispositivo por el cual el iPod o los iPhone saben cómo lo estás viendo, digamos? Si lo pones horizontal, lo ves horizontal, si lo pones vertical, ves vertical. Tienen algo, un sensor adentro que se llama acelerómetro. Acelerómetro. Que detecta automáticamente, justamente si lo pones en modo vertical o en modo occidental. Ah, yo pensaba que una bolita dentro de algún líquido. Bueno, la analogía es perfecta y es la que yo pensaba decirte. Ah, mira. Obviamente que no es así, sino que es a nivel digital, esto que estamos hablando. Sí. Mira vos. Última del iPhone, no la última noticia, porque la última la dejo para el final. Sí. ¿Conoce el sistema PayPal, García? Sí, el de Mercado Libre y eBay. Exactamente. Sí. Bueno, la chequera de Internet. Exactamente, que a más de uno ha dejado seco. Me incluyo. Bueno, la novedad es que ahora permite enviar dinero a través del iPhone, con una tecnología que se llama Bump, que permite que yo, con solo hacer chocar literalmente mi iPhone con el tuyo, te transfiero el dinero que vos me pedís. ¿Qué es Bluetooth? No sabría decirte si es a través de Bluetooth. Sí. Porque no lo dice la noticia en la cual yo me estuve basando y con lo cual estuve investigando. Ajá. Lo que sí dice es que con tocar el... Yo creo que debe ser o Bluetooth o Wi-Fi. Wi-Fi. No hay muchas opciones. Claro, sí, ¿no? Tienes razón. El infrarrojo ya pasó de moda. El infrarrojo nunca estuvo de moda. No, es verdad, es que fue como el SIP, ¿viste esa tecnología obsoleta? El SIP, el Sequest, El Jazz, hubo tanto. Todavía tengo discos Jazz. ¿Sí? ¿Qué tenían? Un Giga, ¿no? Los discos Jazz. Es que eran de 2 Giga. Creo que iba a haber de 4 Giga. Mira, yo cuando me compré la Zipera era Dios, porque venías del disquete ese de 3,4. Claro, los zips de 100 megas, después de 250 megas, y después creo que llegó a haber zips de 750 megas. Ah, mire, no sabía. Ya era manotazo ahogado, venían por USB, tenían una velocidad de carga. Hoy en día se siguen utilizando en sectores, en nichos muy particulares. ¿Ah, sí? Para transportar datos. Mira. ¿Sí? Porque es un método muy muy confiable. Sí, tal cual. De transferencia de datos y de archivo de datos. Claro. Como por ejemplo, no sé si sabía García que hace poco lanzaron, una de estas mega grandes empresas lanzó un sistema de almacenamiento en cinta. Mira. ¿Te acuerdas de los almacenamientos en cinta? Que sí, la Commodore. No, en cinta magnética de tamaño de una habitación. Ah, cinta de tipo la cinta abierta. Exactamente. Mira. ¿Y pero por qué? Sí, ¿Por la fidelidad y la calidad? La calidad y la robustez con el paso de los años. Mira vos, qué groso. Igual a mí me gusta lo nuevito. Dijiste la Commodore, pero también había disquete en la Commodore. La casetera era para los medio pelos. Yo ni la tuve. ¿Sabés lo que tuve que hacer para tener mi primera consola de juego? Contame. No, nada. Pues yo quería el Family porque todo el mundo tenía el Family. Y mi vieja, no sé por qué, me compró la de 8 bits de Sega, que era el Master System, que era como el Family Game, pero de Sega, y cada cartucho te salía una fortuna, y todo el mundo andaba cambiándose lo del Mario. Yo tenía dos o tres que estaban buenísimos, pero tenía la Master System, no podía jugar con nadie ni cambiar cassette con nadie, y salía todo carísimo. Pero tenías una pistola para jugar de los patos. El de los patos. 3D, tenías anteojos 3D, fue bastante innovadora en su momento. Sí, en su momento sí. Lo que bueno, ya hablamos, terminar algo retro. Sí, por favor. Es más, estaría bueno ahora que pienso hacer una juntada con amigos. Ponés el Master, ponés el Family Game, una Nintendo 64. Soy poseedor de todas esas consolas. Además de todo esto, soy coleccionista. Ah. Le puede preguntar a Corbiera acerca de mi humilde colección. Sí, no tan humilde. Él ya me ha contado de las cosas que usted atesora. Para abajo, lo que quieras en terminología de juegos. Sí. Decís que ahora uno está grande, no tiene tiempo, se tiene que abocar a otras cuestiones. Pero cada tanto, algún sábado, me pego algún jueguito en la Commodore, algún jueguito en la Atari, en la Texas Instrument. Y además es una linda inversión, digamos, porque vos es un tipo que sabes y quizás lo cuidás, sabes hacer mantenimiento, y dentro de unos años eso va a tener un gran valor, digo, al margen del sentimental. Sabes que me lo han dicho, pero jamás lo pensé en términos económicos. Es en términos melancólicos, sentimentales, y simplemente los juegos de hoy necesitas una máquina que vale 10 lucas y que son puro gráfico, cero argumento y no me entretienen. Esa es la realidad. Mira. No juego los juegos de PC, juego solamente al MAME. En la PC, que es el arcade, el emulador de arcade. Sí. Me encanta jugar al Wonder Boy, me encanta jugar al Kung Fu Master. Al Aladdin. Me encanta jugar al Hiper Olympic. A mí me encanta el Aladdin, en medio de Topu, ya sé, pero me encanta el de Aladdin. ¿Te acordás del Aladdin? El de Aladdin estuvo disponible, por ejemplo, en la Sega Genesis. Era un jueguito de 16 bits elaborado, uno de los primeros juegos que diseñó Disney en su división de software, y era buenísimo. Igual ahora, si vas a 11 disfrazadas en una carcasa de PlayStation 3, te vienen la Genesis o los Family Game, ¿viste? Sí, hay uno que se llama Genesis, que no es el Sega, sí, pero que es compatible en un 99% con todos los viejos cartuchos de Sega. Se me está cayendo un lagrimón, güey. 99 pesos. 99 pesos. Lo puedes comprar también por Mercado Libre, sin necesidad de ir a 11. Sí, la verdad que le voy a tirar la Play 2, que es una porquería, porque encima ya probé la 3. Claro. Así que ya no la toco. ¿Sabes que desde que jugué a la 3 en lo de un amigo no toco la mía? Pero no la toco, ojo, porque no quiero ver los gráficos, no me quiero deprimir. Jugar en la 3 implica tener un bruto LCD también. Claro, ese es el tema. No lo juegues en una tele de tubo, porque con una galletita de agua te vas a querer cortar las venas. Y el otro día, ¿sabes qué? Vi hablando de videojuegos, ¿viste esto del Guitar Hero, que te viene la guitarrita, la batería? Sí, señor. Vi el DJ Hero. Ajá. Que viene con la bandejita, con los botones, y bueno, en la bandeja están los botones y vos vas viendo la pantalla y tenés que ir haciendo los scratch y moviendo el volumen. Ya me lo estoy comprando. Sí, de verdad. Me lo tengo, sí, soy un DJ frustrado. Bueno. Que a propósito de todo este tema, no sé si vio el Cumbia Giro. No. ¿Todas? Sí, no, no. No, pero no anda, ¿sabés que no anda? ¿Anda o no anda? Yo lo vi. ¿Sí? Yo lo probé todo. Ah, no, entonces no te lo compres, porque yo la otra vez fui al Parque Rivadavia, tengo que confesarlo, a comprar unos para la Play, y había uno que decía Guitar Hero de Rock Nacional, Guitar Hero de no sé qué. lo metí en la máquina y era toda una adaptación que no se podía jugar. Horrible. Todo chantapufis. Sí. Bueno, el de cumbia estaría bueno, guachín, ver si anda, ¿viste? Sí, ¿qué te hace de lindo vos? Debe ser, debe estar todo liso si lo jugás, ¿viste, mano? Sí. Bueno, la última y me voy. Dale, dale, que se te va la combi. Hay una nueva versión de Chrome, el buscador por excelencia de la empresa de Google. ¿Saben lo novedoso que tiene? ¿Qué? Que eliminó de la parte de arriba del buscador http://. Sí. Bueno, no existe más. Uno cuando se conecta va a ver, lo va a ver en blanco, entonces directamente va a poner www. Obviamente esto lo hacen supuestamente para facilitarle la vida al usuario. De hecho, en una entrevista... Igual son cosas que te van estupidizando más que facilitando. Totalmente. La... Pero escucha esto, García, que sí. Es interesante, una vuelta de tuerca interesante. A ver. Hace un tiempo leí una entrevista a Tim Berners-Lee, que es uno de los padres de todo lo que es el hipertexto y lo que conocemos hoy como la moderna Internet, en el cual dice, él mismo admite que no sabe por qué no lo... que él no sabe por qué incluyeron esto de http://. Que no se acuerda por qué lo hicieron. Y qué bueno, que él mismo consideraba que era algo que estaba el divino botón. Mira. Hay una noticia rápida que quiero decir, se la quiero dedicar a María Eugenia Maurero. Dale. Hay 1 millón de usuarios de Twitter. ¿Un millón? Sí. Pues tiene que remarla para casa de Facebook, ¿eh? 1 millón acá. Ah, me hizo un Facebook, che. Poneme, buscame. Te busco, buscame, buscame. Te busco, te encuentro y a delirar. Con Zanca hacemos un menaje a tu mamá interesantísimo. Espectacular, dame un Facebook. Bueno, Seba, muchas gracias, ¿eh? El agradecido soy yo, nos estamos escuchando la semana que viene. Buen voyage. Un abrazo. 4813-8161 es el teléfono de la radio, nos pueden llamar. No se olviden, 4813-8161, también estamos en internet, www.uba.ar, y nuestra página, el blog de la radio de la Universidad de Buenos Aires, allí cargamos los contenidos, www.radiouniversidad.wordpress.com. Dale.